Sí, hay un ayudante y más de que de alguna manera trabaja en la facultad como para poder hacer eso, pero a veces no sabemos cómo presentar proyectos y vienen después los informes de sesión diciendo que lo de usted no es conveniente para nuestra propuesta. Así se presentan 40 proyectos, se aprueban 3. Y eso es un grave problema que tenemos. Pero bueno, me parece que me quedé bastante conforme, a pesar de que es un palo muy grande en algunas cosas, el informe que ustedes dan y bueno, desde acá vamos a ver en qué podemos contribuir. Muchas gracias, ¿no? Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, creo que son tres preguntas, o al menos yo las agrupé así. La primera tiene que ver con lo que dijiste como estudiante, en tu papel de estudiante. Me parece, bueno, es evidente que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida siendo estudiantes y luego siendo profesores. Pero hay algo que me parece que nos caracteriza, en particular en nuestros países, y es que somos muy dependientes de que se nos den las cosas organizadas y a veces no hacemos el trabajo necesario para acercarnos a la información, buscarla, trabajarla, etcétera. Un poco como decimos en México, nos gusta que nos lo den peladito y en la boca, sin hacer el menor esfuerzo. Entonces, creo que ahí lo que es importante que tenemos que lograr que nuestros estudiantes adquieran es esto de la autogestión. Es algo muy importante. Un estudiante no puede ser pasivo y tenemos todos como profesores lograr que ellos aprendan a aprender. Esto es algo fundamental que a veces no lo conseguimos. Y bueno, eso es todo un tema muy, muy amplio, pero creo que es importante señalarlo que siempre habrán limitaciones desde la perspectiva de los estudiantes, pero que tienen que ser autogestivos. Y aquí me parece que hay una tradición muy importante de autogestión, de gestión coordinada y debiera de trasladarse al ámbito académico y no solamente en el actuar político.